Alemán. Alguien puso aquí Chihuahua, la tuya también. Un pitbull. Los pitbulls son cabezones, sí, puede ser un pitbull, sí. Ya hay un pitbull, sorry, ya hay un pitbull, ya está armando. Ay, hombre. Aquí está la wifi, espera, déjame hacerle como hacen los pastores alemanes. Cuando tienen sed. ¡Mami! Saludito para mi amigo Francia, Andrea Costa, la gente de Versalles, allá en la calle 8. ¿Cómo está mi hermanito Francia? Voy para allá pronto a visitarte. Saludito para la gente del Boogie Down Bronx. Elizabeth Sánchez, mi hermanito Rolex, los barberos en sintonía, los muchachos de Master Barber Inc. en Orlando, Carlos, Joel, Robert, Big John, Jules. Y el Rolex. Muy caro, muy caro. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Buena. Oh, my goodness. ¿Cómo te llamas tu nombre? ¿Cómo te llamas? Dina. My name is Dina. Bienvenida. We're calling from baby. ¿De dónde me llamas? I'm calling from New Jersey. Jersey en la casa. Jersey. Make some noise, Jersey. Make some noise, Jersey. How's it going, Alex? I'm your fiance. We're here listening to you live. We've been a big fan of you, especially when you go to Barcode at night on Fridays or Saturdays. Oh, it's been a few years. Yeah, man. Wow. It's been a few years. Last time you bought Jay Alvarez with you. That's right. Yeah, it's been a while, man. Let me tell you. So hace añito ya de eso, papi. Hay que hacer una fiestica. You got to come to one of my new shows, man. Gotta come through one of the shows. Yes. Dale con los saluditos en vivo. Dale con los shoutouts en vivo. Dale. Shout out to my brother Chris and then my fiance, her family, my mother-in-law Becky, everybody, everybody in New York, New Jersey, around the world, love and keep. Hey, amor para todo el mundo, the Latin community. Gracias, mi bro. Gracias por la sintonía a ti y a la wifi también. Quédate en línea, no te me vayas. Stay on the line para cualquier información. Te invitamos a uno de los conciertos. All right, Sensation. Bueno, como te dije anteriormente, ya sabes que tenemos esta semanita, tenemos unos eventos bien chéveres. Te quiero invitar a compartir conmigo live en vivo. El jueves, mi gente de Canadá, this Thursday,

esperanza y de razón. Oye, otra vaina, oye. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Pápame completito. ¡Qué rico! Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado, perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche en día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Me encanta esa vaina, dale, me encanta. Ahí me fui en sentimiento, pero sentimiento puro. Puro, puro, puro, puro. Ok. Mami, baby, comidita, es lunch time. Porfa, please. Sobre todo muchas preguntas, muchas personas, tú sabes que tengo un par de oyentes que me preguntan que por qué me gusta tanto venir a Dubái. Y le voy a decir un poquito de lo que estoy haciendo aquí en Dubái. Yo estoy aquí trabajando con ciertas personas para abrir las puertas para el entretenimiento. Nosotros sabes que nosotros trabajamos en entretenimiento, trabajamos en radio, trabajamos haciendo pues discotecas, festivales, conciertos, etcétera. Y eso es lo que queremos traer aquí a Dubái. Ese es uno de mis proyectos que tengo. Uno de las metas que estamos trabajando es esa, ¿no? Pues traer y abrir las puertas aquí en Dubái para todo lo que es el entretenimiento latino. A nivel de conciertos, discotecas y todo eso, ¿no? So, estamos trabajando aquí con muchas personas, personas del gobierno aquí en los Emiratos, próximamente para hacer eventos aquí, traer artistas, cositas así. Ya han venido artistas, Maluma ha venido. Alex Sensation. Yo también he venido. ¿Quién más? Nicky también, Nicky Jam vino. Pero queremos hacer más frecuentemente los eventos y que vean nuestra comunidad, nuestra cultura y la acepten.